batalla, no hay que negar la existencia de Dios. Yo he sabido librar la batalla, no hay que negar la existencia de Dios. Que la vista me negó para que yo no mirara, y en recompensa me dio los ojos bellos del alma. Y en recompensa me dio los ojos bellos del alma. Y apenas le nace, le lleva el papel. El artista se pone y se hace, esta cantueta la lleva con él. El artista se pone y se hace, esta cantueta la lleva con él. Yo que a la hora de nacer, Dios me ha negado un sentido, que dio tristeza y después, y no hay cambio mi destino. Que dio tristeza y después, y no hay cambio mi destino. Muchas gracias.